El tema de hoy, si me quieres, dímelo. Es uno de los temas que yo más estimo, que más me gustan, porque creo que todos los que nos dedicamos a hablar con matrimonios y familias, seamos sacerdotes, terapeutas, psicólogos, creo que todos coincidimos en lo mismo. La comunicación es un tema importantísimo. Esta reflexión es parte de una grande renovación matrimonial. No voy a decir todo el tema, agotar todo el tema del matrimonio en esta reflexión. No, esto es parte de una gran renovación, pero una parte muy importante. Fíjense bien que he hablado de reflexión y renovación en lugar de decir conferencia. ¿Por qué? Porque yo comencé dando conferencias y después me di cuenta de que no valía la pena dar conferencias. ¿Cuál es la diferencia? A una conferencia vienes a aprender muchas cosas, datos científicos, estadísticas, cosas que no sabías. Vienes a aprender. Yo no vengo a enseñarles nada ni a darles datos científicos. Yo vengo solamente a sugerir inquietudes, reflexiones, a provocarlos a ustedes a que se hagan una serie de preguntas como pareja, como matrimonio. Y sobre todo vengo a ayudarlos a que hagan una auténtica renovación. No quiero que nadie salga de aquí sabiendo más sobre el matrimonio, porque en el matrimonio no se trata de saber más. Quiero que todo el mundo salga de aquí habiéndose renovado, salir mejor, o por lo menos con el deseo. Yo quiero salir de aquí a hablar con mi marido, con mi mujer, o lo haremos mañana, para ver en cuántas cosas podemos crecer. ¿Por qué es importantísimo este tema? Mira, Charlton Heston afirmó a sus 84 años de vida que había superado todos los acontecimientos por los que había pasado en su vida, incluso el haber bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, todo menos la separación de sus padres. No es normal, no es bueno la separación, el divorcio, por más que nos quieran presentar la situación ya como normal. Cuidado, cuidado, porque muchos de nosotros podemos ver este problema como algo lejano, completamente ajeno a nosotros, y sin embargo está ahí como acechando. Si te descuidas, si no pones todos los medios para que tu amor sea siempre nuevo, pronto vas a ser tú uno de esos. Hace un momento, entrando aquí por la puerta, me dice un señor: padre, mi mujer no para de hablar en todo el día. Y me acabo de enterar que usted nos viene a decir hoy cómo hablar más. Digo, no, no venimos aquí a ver cómo hablar más, sino a ver cómo comunicar mejor, cómo transmitir mejor. Y por tanto, voy a dividir estas reflexiones prácticamente en tres partes. Primera, la importancia de la comunicación. Perdón, los obstáculos a la comunicación. Segunda, los medios no verbales para la comunicación. Y tercera, los medios verbales, o por decirlo así, la comunicación verbal. Como introducción, estamos en la importancia de la comunicación. Mira, la importancia de la comunicación conyugal se debe a que los problemas en el matrimonio pueden originarse la mayoría de las veces por una defectuosa comunicación. La intimidad, la economía, los hijos, las interferencias por parte de la familia política, todo es importante, pero de la comunicación depende tanto. ¿Por qué? Porque mira, cuando tienes una buena comunicación, problemas que parecían enormes se hacen pequeñitos. Cuando no tienes comunicación, la comunicación es mala, problemas pequeñitos se hacen enormes y todo lo que nos sale se pudre aquí dentro de nosotros y da origen a los celos, al espíritu de venganza, a las angustias, a inquietudes, desconfianzas. Los problemas se manifiestan de forma abierta cuando el trato y el diálogo dejan de existir. Ahora nos damos cuenta, tenemos problemas, no hablamos. O pueden aparecer estos problemas de forma un poco velada, ¿no? Cuando se continúa la relación, pero a base de monosílabos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres salir hoy en la noche? No sé. ¿Te gustaría ir a tal parte? Si quieres. Palabritas, monosílabos, letras. O de plano, se puede convertir el diálogo en sola discusión, mera discusión. Hablamos para ver quién tiene razón. Incluso me dijeron de un señor que le dijo a su esposa: sí, tú tienes razón, pero no la usas. Dicen que durante el primer año del matrimonio el hombre habla y la mujer escucha. Durante el segundo año del matrimonio la mujer habla y el hombre escucha. Durante el tercer año ambos hablan y los vecinos escuchan. No quisiera encontrarme con que ese sea el caso de ustedes. Hay que tomar conciencia de la importancia de la comunicación. Es importante tomar conciencia de que cada uno de nosotros somos un don, un regalo para los demás, y los demás son un regalo para nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Darnos a los demás nos enriquece a nosotros y enriquece a los demás, y recibir de los demás también nos enriquece. Es importante por el crecimiento personal, como pareja y familiar, la felicidad y satisfacción con nosotros mismos, con lo que tenemos, con lo que somos. En el amor adulto se debe establecer una doble corriente: el dar y recibir. Recibir aunque en ocasiones pensemos que no necesitamos nada de los demás. En una palabra, amar es compartir. El ser humano expresa lo que es, cuánto ama, lo que siente, comunicando. Por esto es importantísima la comunicación. Pues bueno, pasamos a ver cuáles son los obstáculos actuales, algunos de ellos los más comunes a una buena comunicación. Yo los divido en dos tipos de factores: factores internos a la persona y factores externos a la persona. ¿Cuáles serían los externos? El tiempo. No tengo tiempo. Hoy casi nadie tiene tiempo. Tenemos niños, colegios, trabajo, distancias. Vivimos en una especie de cultura de la prisa. Mientras más te muevas, más trabajo, más generes, mejor. Doble sueldo, trabaja ella, trabaja él. Quizá también inmersos en un poco de materialismo. Segunda, la televisión. La televisión es genial, y más la televisión que hay hoy. 100 canales, 200, 500, cada uno sabrá qué sistema, qué cable tendrá, es maravillosa. Pero cuando no hay educación o formación, se convierte en uno de tus peores enemigos a la comunicación. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos, la televisión es más divertida que mi mujer, que mi marido. Tiene más canales, habla de más cosas. Se le controla el volumen, y esto es importantísimo. Se le pone sleep y la dejas ahí hablando mientras te duermes. Y algunos cometen el error de poner la televisión justo en su cuarto. Y dicen, padre, ese tema no lo toque, por favor, lo tengo que tocar. ¿Qué hace la televisión en tu cuarto? Si tú me invitas a tu casa y por algún motivo subo a tu recámara y me encuentro en tu recámara un refrigerador, digo, oye, ¿no tienes cocina? Y si me encuentro la moto, oye, ¿no hay garage en esta casa? Si me encuentro la tele, oye, ¿no tienes una sala de tele? ¿Qué hace la tele en tu cuarto? No, es que bien rico, nos acostamos los dos, agarras el control y estás seguro que no te está separando de tu marido, de tu mujer. Fui a bendecir una casa. Fue impresionante, una familia más o menos pudiente, 4 hijos. Llego y me dice la señora, acompáñeme, padre, y el señor venía detrás. Nos subimos a la recámara de ellos, una televisión enorme. Qué bien. Pasamos a las 4 recámaras, de los hijos, 4 televisiones. Bajamos al comedor, una televisión, y dice la señora, perdón, padre, a veces vemos la tele aquí en familia, una película mientras cenamos. Le digo, señora, yo no dije nada. Pasamos al desayunador, una televisión chiquita en blanco y negro. Perdón, padre, a veces mi marido se adelante rápido y le hago un huevito, etcétera, mientras vemos alguna cosita. Yo no dije nada y seguía bendiciendo televisiones por todas partes. Pasamos a la cocina, una televisión empotrada ahí arriba. Perdón, padre, pero es que a veces entro y salgo con la comida y para no perder la noticia, la escena de la novela, lo que sea, yo no dije nada. Dice el señor, padre, aprovechando que es gratis, nos bendice los coches, encantado, vamos. Vamos a la cochera, 2 camionetas grandes, las 2 con televisiones hacia los asientos de atrás. Perdón, padre, es que a veces vamos a la carretera y le ponemos una película a los niños. Vamos al cuarto de la muchacha que ayuda en casa. Y pronto, una televisión. Y dice el señor, en esta casa lo que tenemos nosotros lo tiene que tener también la muchacha que nos ayuda. ¡Qué ejemplazo, qué maravilla! Ojalá todos fuéramos como esta persona. Regresamos a la casa y dice la señora: finalmente, padre, la sala de tele. Digo, ¿pero cuál sala de tele si toda la casa gira en torno a una televisión? Mira, la televisión es maravillosa cuando une al matrimonio y a la familia, no cuando nos separa cada quien a ver lo suyo, etcétera, etcétera. La televisión... Yo cuando hago mis reflexiones, voy dejando propósitos durante la reflexión o preguntas. El primer propósito que te dejo hoy es este: saca la tele de tu cuarto, sácala. No, padre, ese tema ni se toca. Saca la tele. Un señor me dijo un día: padre, yo me di cuenta que no podíamos estar en la recámara, mi mujer, la tele y yo. Saqué a mi mujer. Saca la tele, te conviene. Me lo vas a agradecer con el tiempo. Otro obstáculo, el teléfono. Concretamente el teléfono celular. Hace 25 años, 30 años, solo te encontraban en tu casa o en tu despacho. Hoy te encuentran en la playa, en la montaña, en el cine, en misa, en una conferencia. Se acabó la privacy, te encuentran en todas partes. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos los celulares a la basura? No, no se puede ir en contra del progreso. Ahora todo depende de formación personal y, por tanto, ¿qué hacer? Cada uno conoce su situación. Si eres médico, no puedes apagar por ningún motivo el celular porque tienes cuatro señoras que están a punto de dar a luz, te pueden llamar en cualquier momento, ¿ok? Con mucha responsabilidad, tienes tu teléfono encendido, a lo mejor lo pones en vibrador y si detectas que el número es de tu paciente, que es urgente, lo atiendes. Pero si tú lo tienes el teléfono encendido sin ninguna necesidad para que te llame todo el mundo... Ya trabajaste toda la mañana y en la noche te quitan tiempo de marido, de mujer y de hijos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a cada llamada? Yo, por ejemplo, sí, contesto todo porque soy sacerdote, pero apenas me entero de quién y de qué se trata, así como no, etcétera, mire, no es urgente, le echo un grito al rato, gracias, chao, pum, cuelgo. En cambio, hay gente que de cada llamada, 5, 10, 15 minutos, te va a pasar lo que le pasó a ese señor que le dijo a su esposa, ¿no? Cuando colgó la señora: oye, estás haciendo progresos, hablaste solamente 15 minutos, ¿quién era? Dice: no, no, es que estaba equivocado. Otro obstáculo, la gente. ¿Cuál gente? Comenzando por tus propios hijos. ¿Los hijos son obstáculo? Los hijos son obstáculos si no hay educación. ¿Cómo? Si los hijos son el don de Dios más grande que hay. Sí, ojalá tengas 6, 7 u 8, son una maravilla, pero... Me dice la señora: padre, mis hijos son lindísimos, unos querubines, nos acostamos mi marido y yo y se nos echan todos encima en la cama. ¿Y cuánto dura esa historia? No, hasta que nos dormimos. ¿Y ustedes dos cuándo están solos? No digo para tener relaciones, no, no, no, para platicar, para estar solos, juntos, para hablar de los hijos, para hablar de ustedes. Es que me da una pena llevarme a mi hijo a su cama. ¡Patéalo! Sácalo, no sabes el daño que te está haciendo y no es culpable. Digo, no lo patees tampoco, pero no es culpable. Simplemente mala formación, mala educación. Ese ya es tiempo para ustedes. Antes de que ustedes lleguen a su cuarto, quédense el tiempo que quieran con los niños, estén con ellos. Cuando ustedes dos ya se retiran, cada uno a su cama. Bueno, pues además de los niños, están los hermanos, los tíos, los cuñados, los suegros. Y todo es muy bonito y hay que tener relación con todo el mundo. Pero al rato lo diremos ya como consejo: primero tu marido, primero tu mujer. Otros obstáculos, las ocupaciones. No solamente está el trabajo, sino que además hay quien tiene un segundo trabajo y hay quien tiene diversiones por su parte, ¿no? Yo todos los martes juego dominó en la noche. Ella todos los jueves juega dominó. Ah, qué bien. Me dice un señor: padre, mi jugada de los jueves es sagrada. ¿Qué? ¿Comienza siempre con un rosario o qué? Lo único sagrado es tu marido, tu mujer, tus hijos, tu familia. Lo demás es accesorio. Qué bueno que lo tengas, ¿eh? No digo que está mal. Qué bueno que lo tengas, pero lo primero es lo primero. Y segundo, qué bonito que te diviertas con tu marido, con tu mujer. Porque si tienes tu jugada de los martes, ella la de los jueves, tú además tu golf de los sábados, todos los sábados a jugar golf, ¿cuándo se divierten juntos? Te va a pasar lo que le pasó a ese señor que le dijo un día a su mujer, ¿qué te parece si salimos a divertirnos hoy en la noche? Y dice ella, encantada, genial. El primero que regrese, que deje la luz de la puerta encendida. Diviértanse, pero diviértanse juntos, juntos. No promuevan actividades que fomentan la división, cada uno por su lado. Pues mira, estos son los obstáculos, pero los más sencillos de superar, los externos, están también los internos a la persona. ¿Cuáles son? Cuando el problema no es la tele, los hijos, el cuñado o el tiempo. Cuando el problema eres tú. ¿Y eso qué es? Pues una es, por ejemplo, el carácter. Yo soy así, yo no hablo. Así me conoció, soy tímido, tímida. ¿Sabes a qué has venido a esta renovación? A que nadie más vuelva a decir, yo soy así. Tú eres así, corrígete. Pon todo lo que está de tu parte. ¿Se puede cambiar el carácter? Por lo general no, pero sí se pueden cambiar en un alto grado muchas de las manifestaciones del carácter. El carácter viene a veces viene de nacimiento y por lo general no cambia. Las manifestaciones, cuando hay formación, abnegación y exigencia, sí. Imagínate que se tratara de un negocio. Oye, saca publicidad, pon más mesas, cambia la música, cambia el menú. No, yo soy así y se queda este menú para siempre. Estás perdido. Y eso no lo hace nadie. El mínimo de inteligencia te hace cambiar una serie de cosas. Cambia. Me dice una señora, padre, buen plan, me casé con una momia que ve tele. Y me la dieron embalsamada. O sea, no le sacas una palabra ni bajo tortura. Cambia, venimos aquí a hablar. No solamente es el ser tímido, el carácter significa también, ¿para qué hablo si se enfada de todo? Se enoja. Terminamos peleando. Yo antes hablaba, pero no, ya prefiero. Con tal de no pelear y discutir, ¿se puede cambiar el carácter también en este sentido? Se pueden cambiar la mayoría de sus manifestaciones. No estoy seguro, pero creo que fue aquí en México donde encontraron en un panteón una tumba con una lápida que decía, aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. ¿Cómo sería la Margarita esta, no? Vaya carácter. Pero atrásito había otra lápida que decía, Señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Puedes echar a perder una cantidad de cosas si no hay un mínimo de exigencia y de amor al matrimonio. Otra, la edad. La edad es inevitable, ¿eh? Todos crecemos. Sí, pero ¿qué te quiero decir de la edad? Si no hiciste las cosas, en primer lugar, veo aquí tantas caras, pura gente joven, así que te queda mucho tiempo de vida y de matrimonio. Mucha gente joven. Pues bueno, si no hiciste lo que tenías que hacer, si no platicabas ahora que eres joven, te quiero ver cuando llegues a grande, a viejo, a anciano. ¿Sabes cuáles van a ser tus conversaciones? ¿Cómo estás? Pues el cuello que no me deja, ya ves. ¿Quieres salir? Pues con esta rodilla no sé si llegue al garage. ¿Qué quieres hacer? Pues con esta columna. Todo va a ser enfermedades y problemas, todo. La edad es tu mejor cómplice o tu peor enemigo. Si hiciste las cosas bien, más años de matrimonios, más unidad, más conocimiento, más todo. Si hiciste las cosas mal. Por eso Agatha Christie le decía a las mujeres, cásate con un arqueólogo. Mientras más vieja te pongas, más encantadora te encontrará. Pues sí, pero ¿y si no es arqueólogo el marido? Entonces, hacer las cosas bien, sino que desastre. La edad, tu peor enemigo, ¿no? Imagínate, me contaron de dos que se conocieron ya grandes, viudos los dos, se conocen, se quieren y deciden casarse. Pues bueno, un día entran a la farmacia y le dice él a la señorita, oiga, ¿tiene remedios para el corazón? Sí, sí, ¿qué necesita? ¿Y para el colesterol? Sí. ¿Y para la artritis? Sí, tenemos todo. ¿Qué necesita? Y para la gastritis, sí, ¿qué quiere? Se voltea y le dice a la novia, ¿qué te parece si ponemos aquí nuestra mesa de regalos? Y en la farmacia, pues bueno, traten de tener otro tipo de conversaciones y de hablar, etcétera, para no caer nada más en esto. Otro, las malas experiencias se convierten en un auténtico obstáculo. ¿Cuáles son esas? Pues yo antes hablaba, pero no llegábamos a nada, y te vienen las experiencias del pasado. Es mejor no hablar. Es mejor no hablar. Me dice una señora, no nos hemos puesto de acuerdo jamás en nada. ¿Para qué hablar? Mejor lo dejo que haga su vida. Ahora en Roma estoy atendiendo un matrimonio simpaticísimo que el día que los conocí casi me muero de risa. Entra a mi despacho y dice el padre, venimos porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en nada en 5 años de matrimonio. Y dice ella, en 6. Y hombre, por Dios, ¿cuántos años de matrimonio tienen? Por Dios, pónganse de acuerdo. Otra, comunicaciones erróneas. Cuando transmites justo lo contrario de lo que realmente quieres y estás pensando, ¿pero cómo? ¿Existe esto? Sí existe y es tristísimo. Decir lo contrario para no herir. ¿Quieres salir hoy en la noche? Sí. Híjole, ¿qué es ese sí? ¿Te gusta mi vestido? ¿Cuánto te costó? ¿Prefieres que nos quedemos aquí a ver una película? Como tú quieras. ¿Por qué no me dices sí o no? ¿Qué significa como tú quieras? No es el como tú quieras del que hablaremos después, que es hermosísimo, no, lo que tú quieras, me da lo mismo. Si, a los tacos, al cine, a unas carnes, a una pizza, dime qué quieres tú. Ah, eso es hermosísimo. En cambio, cuando me preguntas, ¿quieres salir? Y, como tú quieras. Híjole, ¿por qué no mejor nos suicidamos aquí en la casa los dos con esa respuesta? Comunicaciones erróneas, decir lo contrario de lo que pensabas. Otra, falta de contenido interior. Cuando no tienes de qué hablar, entonces hablas a lo mejor de puros problemas. El gas, el banco, la luz, la casa, el perro, los hijos, los colegios. Y ustedes no tienen nada que hablar. Yo por eso siempre aconsejo, vayan juntos al cine, lean libros, tengan el mismo deporte si es posible, por lo menos acompáñense, vayan a museos, al teatro, para tener conversaciones como cuando se conocieron, de qué hablaban. Cuando ustedes se conocieron, no creo que hablaran del gas. A lo mejor algunos sí, pero digo, por lo general no. No hablabas ni del gas, ni de la luz, ni de nada. ¿De qué hablaban? Una cantidad de cosas. Llega el matrimonio y se van acabando esos temas. Falta de contenido interior. Otra, la superficialidad, que es más o menos lo mismo, pero con una característica diferente. Vivir en la superficie sin profundizar, pero por el miedo a lo que puedas encontrar. ¿Sabes cuáles son los enemigos de la interioridad? La dispersión, la diversión y la distracción. ¿Cómo? ¿Está mal distraernos, divertirnos? No, pero tenemos 3 meses que no tenemos relaciones íntimas. Pero no te preocupes, te voy a llevar al cine el próximo viernes a distraernos. Espérate, no nos tenemos que ir al cine. Tenemos que hablar de lo que nos está pasando. Cada vez que nos enfadamos nos quedamos 3 días en silencio. Pero no te preocupes, ya compré boletos para un crucero. Sí, hombre, llévame al crucero que quieras, pero primero vamos a hablar qué nos pasa que al enfadarnos nos quedamos 3 días en silencio, que no es ni normal ni bueno. Los fugitivos no aman, se aman a sí mismos. La fuga es no querer oír hablar de problemas, lo diremos después. Finalmente, el silencio. No el silencio hermosísimo de 2 gentes que se aman y salen a caminar y se agarran de la mano y aunque no se digan ni una palabra, se están diciendo todo con esa mano que llevan ahí agarrada. El silencio de los que tienen un libro y están en la sala con musiquita leyendo los dos y se aman y se quieren y se están diciendo quién sabe cuántas cosas con ese silencio. Ya después hablarán. No, yo hablo del silencio de la indiferencia. No me molestes si no te molesto. El silencio de la indiferencia, nada más ver que no te pase nada grave y después ni te molesto ni me molestes. Pues bueno, estos son los obstáculos, unos de los obstáculos, habrá otros de los que nos tenemos que cuidar. ¿Y cuáles son los medios? Pues mira, como les dije, los divido en 2. El lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Las obras dicen más que las palabras. La comunicación no verbal es más poderosa que la verbal. Decía San Agustín, no habléis de amor a vuestro hermano. Amadlo, amadlo. Si me quieres, dímelo. Es el título de esta reflexión, pero dímelo cómo. No me interesan palabras huecas. No le puse si me quieres, demuéstramelo, porque caeríamos en la tentación de decir, ¿qué te falta? Te acabo de comprar una camioneta. Nos acabamos de ir de viaje. ¿Qué te falta? Los niños están bien. No le puse demuéstramelo, le puse dímelo con tus palabras y con tus obras. Las actitudes hablan por sí mismas. Alguno podría pensar, nos va a hablar el padre hoy de detalles, se trata de detalles. No estoy hablando de la rosa o la llamada o el chocolate, no. Estoy hablando de amor o desamor. Es más que detalles, decir la verdad, saludar con un beso, contacto físico, respeto por encima de cualquier circunstancia, fidelidad, atención, no son detalles. Con estas cosas comunicas, sin palabras, auténtico amor. Después está el mundo infinito de los detalles, no sé, abrirle la puerta del coche a tu mujer, que hoy no lo hace nadie. Todos tenemos el control a distancia, ¿no? Dicen por ahí, hoy si ves a un hombre que le abre la puerta del coche a su mujer, puede estar seguro de una cosa. O el coche es nuevo, o la mujer es nueva. Si no, ni quien le abra la puerta del coche a su mujer. El otro día me encontré una que me dijo, padre, 30 años de casada y mi marido me sigue abriendo la puerta del coche, pero a 40 kilómetros por hora. Tampoco conviene. Con esto entramos al tema fundamental de esta reflexión. ¿Cuáles son estos medios no verbales y verbales para transmitir amor? Pues mira, comenzamos con los no verbales. Van a ser unos 8 o 9, ustedes los cuentan. No, el primero, la fidelidad. Hombre, padre, qué notición, no sabíamos. No, sí, yo sé que es un tema trilladísimo, pero ¿sabes qué? No te vengo a hablar de la necesidad de la fidelidad, sino a tratar de ayudarte a comprender qué es la fidelidad hoy. Ha cambiado muchísimo lo que es ser fiel hoy o hace años. Antes era simplemente no te metas con otra persona. Hoy la fidelidad es no des ni siquiera el primer paso, porque las cosas están tan fáciles que el que da el primer paso ya de lo demás, voy a decir una barbaridad, ya casi ni es responsable. Eres responsable del primero, segundo, tercer paso. Después las cosas se dan solas. Ahora bien, decía yo, si las cosas están así, la infidelidad, lo digo por lo que veo todos los días, está como servida en bandeja. Vi un día un programa de National Geographic o Discovery Channel, no me acuerdo, en donde salió un reportaje sobre las águilas. Me encantó porque dijeron, mira, las águilas ponen sus nidos en la parte más escabrosa de la montaña. ¿Por qué no en la copa de un árbol? No, porque ahí llegan los monos, llegan las serpientes, también algunos pájaros. El águila, algo en su instinto, le dice en una parte, la palabra me encantó, inaccesible. Y se me quedó grabada y me quedé pensando, necesitamos hoy hombres y mujeres con un corazón inaccesible. Accesible a todo el mundo para la caridad, para el servicio, para el perdón, para estas cosas. Inaccesible para los afectos. Solo mi marido, solo mi mujer y en otro orden y de otra manera, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi familia. Pero a nivel de afectos, de lo que se llama amor, mi marido o mi mujer. A nivel de pasiones, mi marido o mi mujer solamente. Para los demás, inaccesible. ¿Y qué significa ser hoy accesible? ¿Cómo se hacen los señores accesibles? Imagínense ese tipo que llega todos los días a su trabajo y le dice a la secretaria, Rosita, qué guapa viene hoy. Al día siguiente, Rosita, qué guapa está. Al otro día, Rosita, qué vestido tan bonito. Rosita, usted es la única eficaz en esta oficina. Ojalá todas trabajaran como usted. Rosita, qué inteligente. Rosita, qué guapa. Pues un día Rosita te va a decir, pues usted también está muy guapo. Pues si los dos estamos muy guapos, ya estamos perdiendo tiempo aquí. Te hiciste accesible. ¿Quieres un consejo, señoras y señores? Guárdense todos sus piropos para su marido, para su mujer. A todos los demás, por más buenas gentes y que estemos seguros de quiénes son, gracias, por favor, con permiso, muy amable y todo lo que quieran. Bueno, todo lo que quieran no. Mejor, gracias, con permiso, por favor, y basta, muy amables. Todos los piropos y todas estas cosas para tu marido, para tu mujer. Y las señoras, ¿cómo se hacen accesibles? Estas señoras ya casadas, que se ponen unas minifaldas de estas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. Y te vas así al trabajo. ¿A quién vas a provocar? ¿A quién vas a conquistar? Ya estás casada. Oiga, no por ponerme una falda así quiere decir que estoy pensando en irme a tener una aventura con mi jefe o con mi amigo. No, yo no te estoy diciendo que lo estés pensando. Te estás haciendo accesible. Un escote impresionante. Te estás haciendo accesible. Aunque tú no lo tengas en mente, otros se van a fijar en ti. Que la gente se dé cuenta nada más con ver cómo te vistes y cómo actúas y cómo respondes. Esta es una persona casada. Además, el anillo es para siempre. Lo traes puesto, que se vea bien, se te nota, o con una discreción que ni se sabe. Y les decía yo, hay un problema grave ahora, que gracias a los movimientos de feministas, hoy la mujer le quiere pagar al hombre con la misma moneda. Yo no soy ni feminista ni machista. Yo soy pro familia, pro matrimonio, pro perseverancia hasta el final. Pero hay unos grupos de feministas de estas radicales que no se trata solamente de darle a la mujer su lugar en la sociedad. No, no, no. La han puesto ya contra el hombre. Contra el hombre. Y no solamente eso, sino que tú también págale igual y haz así, y haz así, etcétera, ¿no? Me contaron. De una, tres señores que se mueren, ¿no? Prácticamente de golpe, los tres juntos, se van al cielo, lo recibe San Pedro y dice, qué curioso, tres de golpes, pues ¿qué les pasó? Le pregunta al primero, ¿a ti qué te pasó? Pues mira, San Pedro, cumplí 15 años de matrimonio, le compré un coche a mi mujer, llego corriendo a mi casa, subo al noveno piso donde vivimos en el edificio, con la llave en la mano, toco la puerta, me abre mi mujer, ya en pijama, la llevo a empujones hasta el balcón con la llave en la mano y cuando le estoy enseñando el coche que le compré, veo que llega un tipo y comienza a querer abrirlo. De la desesperación, agarré el armario que tenía al lado, se lo aventé, lo aplasté y lo maté. De pronto me doy cuenta que ese no es el coche que yo compré. El coche que compré estaba 5 lugares más a la izquierda. De la desesperación por lo que hice, me aventé y me maté. Dice San Pedro, bueno, pues mira, fue un acto pasional, fue sin querer, no te diste cuenta, yo hubiera hecho lo mismo, etcétera, etcétera. Total, le dice, pásale al cielo. Le pregunta al segundo, ¿y a ti qué te pasó? Pues mira, yo estaba abriendo mi coche y no supe más. No, tú no tienes la culpa de nada, pásale al cielo. Le pregunta al tercero, ¿y a ti qué te pasó? Pues mira, yo estaba escondido dentro de un armario y no supe más. Hoy también las señoras están en ese plan y por tanto, formación, barreras, respeto, inaccesible. Me pregunta un señor, padre, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Le digo, claro que sí, con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Basta. No, hombre, no, padre, estoy hablando del baile de la oficina, de fin de año. Le digo, ¿cómo se te ocurre? Porque es pecado, pues yo no vengo aquí a hablar de pecado. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero cuál es el problema? Hombre, ¿qué tal si te gusta su perfumito? ¿Y si baila mejor que tu mujer? Y cuando la tengas aquí abrazadita, ¿qué tal si le encuentras aquí un lunarcito precioso que no tiene tu mujer? O sí lo tiene, pero con 3 pelitos. ¿Para qué te metes en rollos? Ya la cosa está muy mal. Mejor cada quien con la que tiene, con el que tiene que bailar. Me dice, bueno, ¿pero de qué depende? Pues depende de 3 cosas. Primero, depende de la intención del sujeto. Segundo, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. ¿Para qué quieres bailar con una mujer que no es tu mujer, con un marido que no es tu marido? Baila con quien tienes que bailar. Pues bueno, segundo, ¿quieres transmitir amor? cariño, sin palabras, di siempre la verdad y solamente la verdad. Decir la verdad siempre es un poquito difícil, Ustedes lo saben perfectamente. Es difícil, pero mira, con la verdad transmites amor, confianza. Mil gracias. Amor, confianza, da seguridad. Es impresionante lo que se transmite con la verdad. Es increíble lo que se transmite con la mentira. Desconfianza, celos, angustias, miedos. Di solamente la verdad. ¿Y a qué me refiero? Hay una palabra hermosísima que deben vivir ustedes en el matrimonio, que es esta transparencia. Te veo a los ojos y sé que lo que me estás diciendo es la verdad. Transparencia entre marido y mujer. Porque si no, imagínate, llega el señor a su casa y le dice a la mujer, ¿por qué una hora más tarde? Sabes que me entretuve en la oficina y en eso suena el teléfono, es un amigo común, y ella responde y le dice, oye, dile a Carlos que ahorita que pasó aquí por la casa a tomarse un tequila se le olvidó su portafolio. Ah, perfecto, le digo, cuelga, oye, ¿por qué me dijiste que te quedaste en la oficina y pasaste a casa de Joaquín a tomarte un tequila? ¿Por qué no me dices la verdad? Es que si te digo te enfadas. Mira, mejor que peleen a que entre la mentira en el matrimonio. Mejor pelea, porque ese pelear los va a llevar a la transparencia, los va a llevar a ponerse de acuerdo, a hablar. Decir mentiras es la manera más fácil de salir rápido del problema, sí, pero causándole una herida al matrimonio. Hay quien dice, ay, pero es una mentirita piadosa. No existe la mentira piadosa. ¿Cuándo en el Evangelio Cristo habló de mentira y mentira piadosa? El demonio es el padre de la mentira y Belcebú el de la mentirita piadosa. No, no, jamás dijo eso. La mentira es la mentira. Yo tengo un compañero sacerdote que iba en Italia en la carretera, de estas de segunda categoría, un choque, 100 coches en fila, un desastre, se baja, se desespera, empieza a caminar hacia adelante y lo para la policía. Dice, padre, no hace falta, está todo ya controlado. Pero él quería ayudar y entonces le ocurre decir, oiga, es que soy familiar del accidentado. Ah, perdón, padre, pásale. Lo deja pasar, llega hasta adelante y se encuentra un burro atropellado. El policía lo sigue con la mirada, así como diciendo, ¿quién es? ¿Tu papá? ¿Tu tío? ¿Tu primo? ¿Para qué dices mentiras? Era tan fácil como decir, oye, soy cura, déjame ver qué puedo hacer, quiero ayudar. No se preocupe, padre, es un burro, está todo arreglado. Ya está. No, soy familiar del accidente. Perfecto. La mentirita. Les decía yo, el grande problema no es la mentira en sí, que ya la mentira está muy mal. Pero lo que la mentira genera, desconfianza. Me contaron de un matrimonio que lo invitaron a un baile de estos de disfraces. Se están disfrazando y de pronto dice la mujer, ¿sabes qué? Me estalla la cabeza, vete tú porque yo ya no puedo. Ok, se disfraza él y se va. 2 horas después ella se despierta y dice, ya no me duele la cabeza, me voy a ir al baile. Pero como había desconfianza entre ellos, dice ella, me voy a poner un disfraz que no conoce mi marido y así me presento al baile, no me reconoce y veo qué hace el tío cuando no está conmigo. Se disfraza y se va. Impresionante, llega a la fiesta, apenas abre la puerta, el marido en el centro de la pista de baile bailando como un loco, con una, con otra, con otra. Abrazo por aquí, pellizco por allá, nalgada por acá. Dice, mira este tío, qué impresionante. Y va también y se pone ahí para bailar con él, a ver cómo le va. Y le iba con la misma suerte. Entonces ella, para ver hasta dónde llega el sinvergüenza, se le acerca al oído y le dice, ¿qué te parece si nos vamos allá afuera y nos divertimos tú y yo solitos? Y él le dice, encantado, muñeca. Nunca me había llamado muñeca este tío. Pues bueno, se salen, hacen de todo, terminan, ella se regresa a la casa, se quita todo y se mete a la cama. Pasan 2 horas y media y llega el marido. Le pregunta a ella, Iris, que se despierta, ¿qué tal te fue? ¿Cómo estuvo? Una aburrición. ¿Pero bailaste? Yo. ¿Cuándo me has visto bailar? ¿No bailaste ni una? No, hombre, no, estuvo horrible, la peor fiesta que he visto en toda mi vida. ¿Y por qué llegas a esta hora? Llegué, me encontré a Ernesto, Armando y Julián y nos subimos al segundo piso a jugar dominó hasta hace 20 minutos. Lo que no me vas a creer es lo que le pasó al tipo que me pidió prestado mi disfraz. A los demás después se los explico, ¿eh? Cuando se habla de comunicación conyugal, si no partimos primero de la verdad, ¿de qué comunicación estamos hablando? Que yo te vea a los ojos, véanse a los ojos y que sepa, transparencia, me está diciendo la verdad, porque una cosa es decir dónde estabas y otra cosa son los sentimientos. Si me dices mentiritas porque estabas tomando un tequila con un amigo, ¿qué puedo pensar cuando me dices te quiero, te amo? ¿Será verdad? Me dicen las mentiritas estúpidas. Imagínate cuando se trata de revelar los sentimientos, que no es fácil. Transparencia, que lo que estoy pensando sea lo que estoy sintiendo y que sea lo que estoy diciendo. Es increíble cómo en una comunidad tan pequeña como la comunidad conyugal, dos personas se pueden tener pensamientos tan diferentes o se pueden engañar. Imagínense, ustedes saben que entre españoles y franceses siempre ha habido problemillas, ¿no? Me contaron de que iban en un tren un español, un francés y dos muchachas en un cubículo de cuatro. Una muy guapa, la otra no tanto. Entran a un túnel, se va completamente la luz y se oye un cachetadón impresionante. Salen del túnel a la luz y está el francés así agarrándose la boca, todo lleno de sangre. Piensa la mujer menos guapa. Se ve que este tío tocó a esta y le pegó un cachetadón. Piensa la más guapa. Se ve que este tío me quiso tocar, se equivocó, tocó a esta y le pegó un cachetadón. Piensa el francés. Se ve que este tío tocó a una de estas dos, se equivocaron y me pegaron a mí. Piensa el español. Ojalá lleguemos cuanto antes a otro túnel para pegarle otro cachetadón a este idiota. Cuatro pensamientos en un cubículo de este tamaño. Entre ustedes dos, ¿no les pasa que a veces a nivel de verdad, de sinceridad, cada uno por su lado? Decía por ahí un filósofo, la palabra ha sido dada al hombre para esconder su pensamiento. ¿No será justo al revés? La palabra ha sido dada al hombre para manifestar su pensamiento y sus sentimientos. No tienes que decirle siempre la verdad a tu marido, a tu mujer, menos si no te la pregunta. Por caridad puedes esconder ciertas cosas, pero no estoy hablando de ese tema, que es otro completamente diverso. Tercero, dedicarse tiempo de oro. ¿Quieres transmitir amor? Dedíquense tiempo de oro. ¿Y esto qué es? Estamos todos de acuerdo en que no hay todo el tiempo que quisiéramos, y más en ciertos momentos de la vida. Al inicio del matrimonio, será que te tienes que abrir paso en la vida y tienes que trabajar. Cuando ya llegaron los tres primeros hijos y están llorando todo el día y el colegio, llévalos aquí. Y cuando son adolescentes, llévalos al karate y al inglés y al francés y al fútbol. Y cuando son jóvenes, hay que cuidarlos todo el día. Sí, total que si tú me dices cuál es la situación ideal del matrimonio para comunicarse, no existe. Quizá la única, recién casados, pero dura un año o dos años y se acabó. Después comienza la vida. Entonces, ¿qué significa tiempos de oro? Si no hay cantidad, tiene que haber calidad. ¿Y qué es calidad? Cuando llego a mi casa, me dedico a ti. Hoy he hablado de un obstáculo como la televisión. El que llega a su casa y se sienta inmediatamente a ver la tele, ¿no? Pero también está el internet. Está el perro, está la moto, está tu colección de estampillas y está lo que nos inventamos cuando no tomamos conciencia de esto. La televisión, vuelvo a lo mismo. Me dice una señora, mi marido llega, se tira a la cama, pero así como torpedo, ¿no? A la cama, agarra el control y a pasar canales. No sabe ni lo que quiere ver, pero ahí está, pasando canales. Y la mujer que quiere hacerle pues, conversación se le sienta al lado y empieza a hablarle aquí. Y él comienza así, ¿no? De pronto se equivoca y le apunta con el control, ¿no? A ver si le cambia el canal o le baja el volumen. Bueno, pues si a eso le añadimos, por ejemplo, me dice el otro día una señora, padre, mi marido tiene 40 años o 45, se ve que hace 40 comenzó jugando Atari, después pasó al Atari 2, después me imagino que fue el Nintendo, después pasó a la PlayStation, y ahora se acaba de comprar el Wii. Dice que para nuestros hijos, pero tenemos dos hijos, uno de 3 años y uno de 1, no entienden nada. Todas las semanas les compra un cartucho a los niños y lo prueba todos los días, 1 hora, 2 horas. Un día esta mujer se paró entre el marido y la televisión y le dijo las únicas 2 palabras que él conocía perfectamente: game over. Se acabó. No, agarró a sus niños, se fue a casa de su mamá y le dijo: me vas a buscar cuando tires ese aparato a la basura. ¿Pero qué? ¿Es tan malo el Wii? No, todo el problema está aquí. Formación. Tiempo de oro significa ojalá haya cantidad y calidad, pero si no hay cantidad, toda la calidad que puedas. Cuarto, ¿quieres transmitir amor? Diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto involuntario. Escuchar es un acto de la voluntad. Yo estoy oyendo así sin querer un poquito de aire acondicionado, estoy oyendo una moto que pasa, se cae por ahí una tuerca. En cambio, escucho lo que quiero. ¿Qué te quiero decir? Cuando tu marido o tu mujer te diga: tienes 2 minutos, aunque sepas que van a ser 10, cierra el periódico, deja todo y escúchala y vela a los ojos. Le harás saber que me interesa y que te quiero escuchar. En cambio, tienes 2 minutos y yo con el periódico: sí, dime. Te estoy pasando el mensaje subliminal, no me interesa, no me interesa. Siempre que le digo tienes 2 minutos, siempre que hablamos nos tenemos que ver a los ojos, no. Si tienes visitas y se trata de preparar la casa, puedes perfectamente desde el comedor gritarle al marido que está en la cocina: saca el jugo, pon los hielos mientras yo pongo la mesa. No es que tengas que venir a ponerlo así, ¿no?, en la cara: oye, mi amor, ¿puedes por favor sacar las naranjas y el jugo? No, ahí pégale 2 gritos, pero cuando te diga tienes 2 minutos, velo a los ojos, deja todo. ¿Sabes por qué? Porque una persona que se siente escuchada se siente amada. El amor es siempre escuchar sobre todo lo que el otro no dice. Cuando se ven a los ojos, oyen lo que dice y ven lo que no dice. Veo tu cara de tristeza, de alegría, tus angustias porque te estoy viendo. Quinto, actos de servicio. ¿Qué es esto? Interés por las cosas del otro. Llegué a la casa y resulta que el ganchito de la cortina que estaba roto ya está arreglado. Ah, aquí hay una persona que se interesa por mí. Mi tostador se había roto, descompuesto. Llego y ya está arreglado. ¡Qué maravilla! Yo viví un año en Colombia y me pasó un día una cosa espectacular. Voy en mi coche a una reunión. Terminamos a las 12:30, 1 de la mañana, porque terminó en plática, cena, etcétera, etcétera. Me regreso solo a la casa a la 1 de la mañana. Un aguacero de estos que sucede mucho en Medellín. Faltando 100 metros para llegar a mi casa, entro en un bache y reviento la llanta. Y además empiezo a ir, ¿no?, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Con esa lluvia yo dije: yo no me paro. Rodé la rueda hasta que llegué, abrí la puerta, gracias a Dios era automática, entré, lo dejé ahí y dije: estoy muerto, me voy a la cama, mañana cambio la rueda. Me levanto al día siguiente como 15 minutos antes, muerto, porque digo: tengo que cambiar la llanta. Llego al coche y está cambiada la llanta. Han pasado 6, 7 años, todavía no sé quién fue. Éramos 8 padres en casa. No se imaginan la felicidad, el orgullo de pertenecer a una comunidad en donde el otro está pensando en ti y viendo qué acto de servicio te hace. Y ni era mi marido, ni era mi mujer, ni era nada. Un sacerdote, un compañero que ni yo lo escogí. Ustedes dos escogieron. Deben tener una cantidad de actos de servicio uno con el otro. A veces parece que tenemos intereses más altos que la felicidad de los nuestros. Una moto, un perro. No lo van a creer, pero en donde vivo, en Roma, a 100 metros de mi casa, han puesto un parque para perros. Los domingos te encuentras hombres y mujeres solos con un perro con su cadena, lo suben por una escalerita, lo pasan por un puente, lo bajan por una resbaladilla, lo meten por un tubo. Yo digo: pero esta gente no tiene nada que hacer en familia, no tiene un marido, una mujer, unos hijos. Te va a pasar lo que le pasó a ese tipo que llegó a su casa y le dice a la mujer: oye, en buen plan, parece que quieres al perro más que a mí. Dice, no, no, no exageres. A los dos los quiero igual. A los dos. Interés por las cosas del otro. Sexto, ¿quieres transmitir amor? Transmitir amor. Respeto. Respeto. Todo lo que haces comunica. Palabras, tacto, manera de referirte a ella o a él, es porque hay amor o desamor y hay heridas que no cierran. Ya le dijiste a tu mujer, eres una estúpida. Aunque después le digas preciosa, gorda, cariño, ya la llamaste estúpida. Dile a tu marido, no sé ni por qué me casé contigo. Después dile, guapo, impresionante, ya le dijiste que no sabes por qué te casaste con él. Decían los griegos, las vasijas de barro, cuando se rompen, aunque las pegues, se les ven las cicatrices. Hay ofensas y faltas de respeto que quedan ahí para siempre, no se borran. Y no son siempre insultos, son actitudes, provocaciones, encelar a la mujer, encelar al marido, vaya tontería, falta de respeto. Como el señor que está en el restaurante con su mujer y para encelarla le dice, oye, ¿ya viste? La chica que está ahí de rojo, desde que llegué, cada vez que me ve, se ríe. Le dice la mujer, ay, no te preocupes, yo también la primera vez que te vi, casi me muero de risa. ¿Pero para qué estás encelando? ¿Para qué estás? Son faltas de respeto. Hay quien dice, en el matrimonio no se debe pelear. No tienes ni idea de lo que dices. En el matrimonio se debe, se puede, se tiene que pelear. Con amor y por amor. No por envidia y con envidia. Por celos y con celos. Por egoísmo y con egoísmo. Por soberbia y con soberbia. ¿Qué significa por amor y con amor? Por amor, porque quiero lo mejor de ti. Peleo mejor calidad de vida para nosotros dos y para nuestros hijos. Peleo más tiempo contigo. Peleo más intimidad. Peleo más trato. Peleo más diálogo. Peleo los mejores colegios para los nuestros. Sí, se debe pelear. ¿Y qué significa con amor? Con las mejores palabras. Con el mejor tacto. Con la mayor dulzura. Claro que se puede, sin pasar la barrera del respeto. Hay una línea, no la pases. Séptimo, muy pegado a esto, siempre perdona. ¿Quieres transmitir un amor? Sin palabras, perdona todo, siempre. Pero cuidado, porque decir esto es facilísimo. En cambio, te pongo dos casos, a ver si es fácil perdonar. ¿Se puede perdonar la infidelidad? Una vez, dos, cinco. ¿Se puede perdonar la violencia? Una vez, dos, cinco veces. El Evangelio es clarísimo. 70 veces 7. Y Cristo no especificó la temática, esto sí, esto no. ¿Pero cómo? ¿Se puede perdonar? Yo pienso que sí se puede perdonar si entiendes la diferencia entre arrepentimiento y cinismo. El mismo que dijo perdonar 70 veces 7 es el que dijo que hay mucha gente que va al infierno. Es muy ancho y espacioso el camino que va a la perdición y muchos van. Y es el mismo que dijo que hay que perdonar siempre, o sea que Dios no perdona a veces. Por eso existe el infierno. Cristo habla del infierno no sé si 10 veces. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Muchos van. Es eterno. Es un fuego que no se consume. Lázaro ya está ahí en el infierno. Digo, el Epulón ya está ahí en el infierno. Está clarísimo que existe el infierno. Entonces, ¿dónde está el perdón a 70 veces 7? Hay un solo pecado que no se perdona. El famoso pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? ¿Insultar al Espíritu Santo? No. Es rechazar la misericordia de Dios. Dios perdona todo. El hijo pródigo se fue lejos insultando a su padre con lo que hizo. Desperdició todo el dinero, se metió con mujeres. Después llegó y lo perdonaron y mataron un cabrito y lo vistieron de seda, de lino, el anillo, la música y la fiesta. Entonces, ¿cómo está el asunto? Diferencia entre arrepentimiento y cinismo. ¿Quiénes van a ir al infierno? Los cínicos y las cínicas. No importa el nivel de pecado, porque todo te lo perdona Dios. El infierno está solamente lleno. Espero que no. Si hay alguien, será el que no quiso ser perdonado por Dios. Cinismo o arrepentimiento, porque al arrepentido Dios le perdona todo. Aplícalo a tu matrimonio. ¿Qué significa cinismo, arrepentimiento? Si tu marido, si tu mujer se arrepiente de lo que hizo, perdónalo siempre. ¿Y cómo se nota que está arrepentido? Cuando una persona está arrepentida, no te vuelve a ofender, y dos veces, y tres, y cuatro, y cinco, no. Un cínico, una cínica, sí. Todos lo hacen. Yo no fui, fue sin querer. Yo fui a un congreso y al final nos metió una muchacha a todos. Además era una chinita, ni le entendí. No, pues no se trata de entender. Y yo no fui, no sé qué, y fuimos todos. Cínico, cínica. Yo he ayudado a gente a separarse de cínicos y cínicas. En cambio, cuando estás arrepentido, perdona, perdona. Me decía una señora: padre, no me lo va a creer, pero mi matrimonio creció, se fortaleció, se mejoró a partir de la infidelidad de mi marido. ¿Por qué? ¿Cómo me trata desde ese día? ¿Cómo salimos todas las semanas? ¿Cómo me ve? ¿Cómo me cuida? Señores, no les estoy dando ni un permiso, ni una sugerencia, ni una iniciativa. No. Comencé hablando de fidelidad. Pero si ya te pasó, conozco matrimonios que a partir de ese hecho se han mejorado muchísimo cuando hay arrepentimiento. Octavo. Venía pensando en ti. ¿Quieres transmitir amor? Cuando llegues a tu casa, lo primero que tienes que hacer es ir a saludar a tu marido, a tu mujer. Lo primero, le harás saber, venía pensando en ti. Si llegas a tu casa y lo primero que haces es ir al refrigerador, venía pensando en un sándwich, venía pensando en una cerveza. Oye, muchas gracias, yo pensaba que el centro de la casa, del hogar, era yo. Inmediatamente a saludarlo a él o a ella. Mira, para esto sí sirven los celulares. Qué bonito. Una señora todo el día con los niños, el colegio, esto y lo otro, y de pronto le suena el mensajito de que hay un correo en su teléfono, un recado. Identifica que es el número de su marido. Lo abre y lee: te quiero. Ya le hiciste el día. Mi marido está pensando en mí. Con una estupidez de ese tamaño, mi marido está pensando en mí. El señor que está todo el día en la oficina, en el banco, en el trabajo, etcétera, suena el recado, identifica que es su mujer, lo abre y lee: no regreses sin dinero. Ya le hiciste el día. Mi mujer está pensando en mí. No, no es cierto. Piensen cuántas cosas se pueden hacer y se te pide una al día. Qué bonito llamarle a tu marido y decirle: viejo, estoy pasando abajo tu oficina, te subo un jugo. Independientemente de que lo quiera o no, mi mujer está pensando en mí. Venía pensando en ti. Claro, no les estoy pidiendo que piensen en ustedes dos todo el día. ¿Por qué? Porque no son novios. Ustedes son marido y mujer, tienen que pensar en hijos, en casa, en tantas otras cosas. No se les puede pedir: piensa todo el día en tu marido, en tu mujer. No, qué horror. Qué horror. Digo, no, qué horror, pero digo, no se puede. No se puede, como los novios, ¿no? Le dice el novio a la novia: amor, por las mañanas no desayuno pensando en ti. A mediodía no como pensando en ti. Por la noche no ceno pensando en ti. Y cuando me acuesto, no puedo dormir. Pensando en mí, dice: no, hombre, no, del hambre que tengo. Pensando en ti. Noveno. Me parece a mí que de lo que he dicho, esto va a ser lo más importante. La importancia de las celebraciones. ¿Qué significa esto? Recuerden todas sus fechas importantes y celébrenlas juntos. Pero tomen ejemplo de la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Distingue entre fiestas y solemnidades. ¿Cuáles son las solemnidades? Pues bueno, hay 10, 12 o 15, no sé. Primero de enero, la Madre de Dios. Después vendrá todo lo que es Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Resurrección. Después vendrá Pentecostés, Ascensión, Sagrada Familia, Santísima Trinidad, la Santísima Virgen de Guadalupe para nosotros, Corpus Christi, Sagrado Corazón. Todo eso son solemnidades. ¿Y cuáles son las fiestas? Todos los domingos, todos. Y abro un paréntesis: hay que ir a misa todos los domingos. Cuando juegan las Chivas, también, todos los domingos. Si está lloviendo, también. Puedo ir el sábado por la tarde, dependiendo de las indicaciones en cada diócesis, pero lo más seguro es que también, porque no puedo ir el domingo, ok, me voy el sábado. Todos los domingos. Se cierra el paréntesis. Pues bueno, aplícalo esto ahora a tu matrimonio. ¿Cuáles son tus solemnidades? 5, 10, 15, 20 años, 50 años de casados. Cumpleaños, nacimientos de los hijos, todas son solemnidades. ¿Y cuáles son las fiestas? Una vez, un día a la semana mínimo. Deja todo, pasas a recoger a tu mujer a las 7 de la noche y te la llevas de 7 a 12 de la noche solos. No viernes, sábado o domingo, porque viernes, sábado o domingo son bautizos, comuniones, bodas, familia, etcétera. Parte la semana en dos, los miércoles en la noche. Y si no tenemos dinero, invítale un taco mugroso aquí enfrente. Bueno, no tan mugroso, pero invítale un taco aquí enfrente. Si lo importante no es cuánto gastas, lo importante es estar juntos, salgan a caminar. No podemos, tenemos niños. ¿Para qué crees que Dios inventó a las abuelitas? Deja todos los niños con la abuelita, con la tía. Mira, si tienes que pagar una babysitter, lo importante es que se te grabe esto. Si no provocas una vez a la semana, obligatorio, tú y yo solos de 7 a 12 de la noche, pronto no tendrán ustedes de qué hablar. Por eso a veces voy yo en el coche, me paro en el semáforo, me volteo así a ver a los de al lado en silencio. Siguiente semáforo, me volteo en silencio. Siguiente semáforo en silencio. Estarán oyendo a Beethoven, la novena sinfonía. Voy a restaurantes, un hombre y una mujer, y en silencio, entrándole ahí a la comida. ¿Para qué salir? Digo, no es que yo me dedique a juzgonear todo lo que veo, pero sinceramente se nota, estos están mal. Cuando no provocas el diálogo imponiéndote estas cosas, deja todo, deja a los niños, deja la tele, vámonos tú y yo solos a platicar. Décimo, ¿quieres transmitir amor? No hay otro como tú. Hazle saber a tu marido o a tu mujer, te prefiero por encima de cualquier cosa. Hoy es el día que les toca salir. Se está ella poniendo unas pestañas así de estas de 3 centímetros y suena el teléfono y un amigo te dice, oye, tengo 2 boletos para el estadio, juega Chivas Atlas. Te vienes conmigo y te volteas a ver a tu mujer que se está preparando y le dices, oye, ¿te cambio la salida por mañana? Aunque ella, buenísima gente, te diga, sí, hombre, vete a jugar a ver el fútbol, ya le pasaste un mensaje, prefiero irme con mi amigo y mañana salgo contigo. Qué bonito encontrarte hombres y mujeres que a bote pronto, no, no, gracias, hoy salgo con mi mujer, hoy estoy con mi marido. No, pero mira, es la final, aunque fuera el inicio, hoy salgo con mi marido o con mi mujer, es mi día, o sea, no, nadie, que te pase una vez en la vida que tienes que posponer la salida, es la final del mundial, ok, es la final del mundial, pero que sea cada rato. Y qué bonito me ha tocado conocer a los señores que dicen, hoy no podemos, no es que lo dejemos para la próxima semana, no, no, te lo cambio por mañana. Hoy es miércoles, no puedo, mira, no aguanto la cabeza, nos vamos mañana, no la próxima semana. No hay otro como tú, ¿por qué? Te prefiero. Imagínense lo que me pasó a mí, me invitaron a una cena, 400 personas, mesas de 10. Llego, me siento y sobra una silla. Viene un matrimonio y la señora quería hablar conmigo, se sienta al lado de mí y deja al marido de pie. Un minuto, minuto y medio. A los 2 minutos el marido le dice, vieja, hazme un hueco, ponemos otra silla o te levantas o ¿qué hacemos? Dice la mujer delante de todos, viejo, hay 1000 sillas, hombre, siéntate donde quieras, déjame hablar con el padre. Yo le digo, vieja, levántese. Primero su marido. No, es que estoy con el padre. Primero su marido, a mí me puede ver cuando quiera. Con su marido, te hago una pregunta. Cuando tú no eres el anfitrión en una cena, en una Navidad, en las, etcétera, ¿a quién atiendes primero? Primero a tu marido, primero a tu mujer. Si tú eres el anfitrión, ok, tienes que atender a todo el mundo. Si no eres el anfitrión, primero a tu marido, a tu mujer. Voy más allá. En la comida diaria en casa de ustedes o en la cena tienes 4 hijos y uno tiene 3 añitos, el otro tiene 15. Llegas tú a servir, ¿a quién le sirves primero? ¿A papá O al de 3 años. No, pues al de 3 años, para si no se pone histérico. Que se ponga histérico. No he visto a ningún niño que muere de hambre así en la silla porque le sirven primero al papá. Puede ser que haya un caso, ¿no? Pero no creo que te suceda a ti. Mejor que los 4 hijos vean en esta casa primero papá, primero mamá. Y que los demás se queden... No, pero padre, es mejor primero los chiquitos. Es mejor primero el papá, la mamá. Tan radical hay que ser. Estás dejando un camino, un testimonio de vida. En esta casa hay una reina que se llama mamá y un rey que se llama papá. Y los demás somos todos principitos, pero... En segundo lugar, no hay otro como tú. Si tú quieres, la palabra es preferir. Preferir, prefiere a tu marido, a tu mujer por encima de cualquier cosa. Y para que no se te olvide la idea, te cuento que un joven llegó a pedir la mano de la novia y le dice al señor: oiga, vengo a pedir la mano de su hija. Y dice el señor: ¿ya vio a mi mujer? Pues ya la vi, pero me gusta más su hija. Prefiero a su hija. Prefiere a tu marido, a tu mujer. 11. Intimidad. ¿Quieres transmitir amor? Intimidad. Yo tengo una reflexión de 2 horitas sobre este tema. No la puedo dar ahora. Les doy nada más, como es parte de la comunicación, la intimidad es parte de la comunicación, les doy un avance de 3 minutitos. ¿Qué decir de la intimidad? Mira, la intimidad es una demostración de amor sin tantas palabras. Ese es el lenguaje de la ternura. Y la intimidad es importantísima. Me dice un día una señora: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle una placa, un reconocimiento. Una placa, ¿no? Por estos 15 años de servicio. Me dice un señor: padre, yo cuando, desde que me casé, llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Se voltea y se va para su esquina. Y si la toco, se va más para allá. Mira, yo no les voy a enseñar a ustedes cada cuánto y cómo lo tienen que hacer. Son cosas de ustedes, pero un par de criterios se pueden perfectamente decir. ¿Cuáles son? No es que haya que tener intimidad todos los días. No. Hay que tener intimidad, ¿sabes cuándo? Cuando intuyas que tu marido, tu mujer, te necesita. No hay reglas, no hay estadísticas. Tenemos 5 años de casados, 30 años de vida, tendríamos que estar teniendo 2.5 veces a la semana. ¿Y qué significa el punto 5? Explícame. No hay estadísticas. Cuando intuyas que tu marido, tu mujer te necesita, y sabes que los pretextos son horribles. Cuando no se puede, no se puede. Todos sabemos que hay días que no se puede. Todos podemos entender que la mujer, que el marido está muerto, cansado, enfermo. Sí, se nota que está mal. Pero cuando no se puede, no se puede. Cuando se puede, que se pueda. Son cosas de ustedes. Los pretextos son horribles. Estaban en una fiesta el señor y la señora bailando felices, copita de vino, carcajadas, todo perfecto. Terminan, se suben al coche, se van a la casa y nada más llegar, la señora abre la puerta del coche y se baja ya como que cojeando, ¿no? Para que el tío ni le mueva, o sea, para que ni se le ocurra. ¿Quién sabe qué trae en la pierna ahí? O entra a su recámara moviendo el cuello así, ¿no? Pobre marido, dice, no me fijé entre el garaje y la recámara dónde se habrá golpeado la cabeza. Pretextazo. Hasta me recuerdan a esas 2 ballenas que iban en alta mar, hembra y macho. Se acerca el macho a la hembra y le dice al oído: gorda, ¿te has puesto a pensar que el 90% de la humanidad está preocupadísima por la extinción de nuestra especie? Y tú me sales hoy con que te duele la cabeza. Pues yo les diría, gordas, perdón, señoras, y también señores, se han puesto a pensar en lo que provocan cuando se nota que es pretexto. Son cosas que tienen que hablar ustedes 2. Y decía yo, yo no les voy a decir cuántas veces, ni les voy a decir cómo, son cosas que tienen que hablar ustedes dos. Gente preocupadísima, porque es que sí, lo hacemos, pero parece que ella nada más se presta, parece que él nada más se presta, sin ganas, esto, lo otro. No es cuestión ni de lecciones, ni de libros, ni de nada, es cuestión de amor entre ustedes dos. Y de ponerse de acuerdo. ¿Y cuáles son las posturas? Yo siempre digo, ¿qué? ¿Hay un número? Dos, cinco, siete. Si te vas a comprar un libro, te vas a encontrar las 165 posturas básicas del karma, del Kama Sutra. 165 básicas. Imagínate, quiero ver ahí al marido y mujer palomeando las que han hecho, ¿no? La 37 ya la hicimos. Oye, la 42 tiene dos versiones, A y B. No me acuerdo. ¡Qué estupidez! ¿Sabes cuántas posturas hay? Te las puedo decir. ¿Cómo? ¿Usted? Sí. Las que a ustedes dos el amor les sugiera. No es un número. ¿Quién inventó el número? Las que a ustedes dos el amor les sugiera. A ustedes dos. Cuidado, no les vaya a pasar lo que le pasó al señor, que llegó feliz con su mujer y le dice, gorda, ¿qué te parece si probamos una posición diferente esta noche? Y ella dice, genial, tú te paras al lado del burro de planchar y yo me siento a ver la televisión. Cambio de postura. Señora, señores, basta con que lo hagas con amor, con generosidad, porque transmites muchas cosas a través de este tipo de lenguaje, ¿no? Híjole, me acuerdo de cada cosa. Primer día de casados, luna de miel, entran los dos al hotel y apenas cerrar la puerta le dice ella a él, tengo que decirte algo que no me había atrevido a decirte jamás. ¿Qué? No sé hacer nada. ¿Cómo? No te preocupes, ahorita apagamos la luz y yo te voy diciendo poco a poco lo que tienes que hacer. No, hombre, no, eso lo sé hacer. No sé planchar, no sé cocinar, no sé lavar, no sé hacer nada. Intimidad importantísima. Cada uno hoy platique sobre lo que tiene que hacer. 12. Un beso al despedirse, un beso al encontrarse. Y esto que es importantísimo. No te salgas de tu casa sin darle un beso a tu marido, a tu mujer. ¿Cómo que grito desde el... ¿Tendrán un vasito por ahí? Si hubiera, si no, no se preocupe. ¿Cómo que grito desde el piso de abajo? No vengo a comer. Chao. Nos vemos. Adiós. ¿Cómo que llego a la casa y grito, hola? ¿Pero qué hola ni qué historias? Ven a darme un beso, a donde esté, a la cocina, a la recámara, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importantísimo esto? Mira, varios motivos. Primero, que lo último que veas al salir de tu casa, él o ella sea sus ojos, sus labios, su mirada, que te llegue su perfume, su piel, sus bigototes, me refiero a los de él. Gracias. Que lo último que vea sean este tipo de cosas que te den ganas de regresar. No estoy hablando de besos apasionados, espectaculares, 3 minutos ahí, sale, se me olvidaron las llaves, vuelves a entrar otra vez. No, no, no. ¡Mua! Te quiero, chao, nos vemos, vengo a comer, no vengo a comer, en fin. No te sal, esto es básico. Pero ¿sabes también por qué? Porque hemos creado una cultura bien curiosa. Nos saludamos de beso todos y todas. Es increíble, ¿eh? Yo voy a hospitales, médicos, enfermeras, enfermeros, compañeras. Viajo muchísimo yo en avión, pilotos, azafatas, compa, todos de beso. Conociste hoy a tu jefe y ya de beso, y a tu compañera y ya de beso. ¿Quién inventó esto de que nos tenemos que dar besos todo el mundo? Estaba yo el otro día con 4 señoras, llega el marido de una de ellas y saluda de beso a las 3 señoras y a su mujer no. Le digo, jefe, te presento a tu vieja. Dice, perdón, padre, pero es que mi vieja y yo estamos todo el día juntos. En primer lugar, no están todo el día juntos. Segundo, aunque así fuera, cada vez que se vean, un beso, que sepa todo el mundo, esta es la mujer, el hombre que yo quiero. Todo el mundo se saluda de beso. Hasta los curas nos quieren meter ya en estas historias. Todo el mundo nos quiere saludar de beso. Mira, cuando yo conozco a la persona y tal, por supuesto que sí, no, no voy a decir que no, ya la conozco, sé quién es esta casa. Cuando no la conozco, estiro la mano. Por dentro pienso, quieta, quieta ahí. ¿Para qué nos metemos en berenjenales? Ya el mundo está bastante difícil. Por tanto, marido y mujer, beso al encontrarse, beso al despedirse. 13, la fuerza de la sonrisa. El humor, ¿quieres transmitir amor? Sonrisota. El humor es una de las mejores prendas que se puede vestir en sociedad. El mejor testimonio que una esposa, un esposo puede dar a su cónyuge es un rostro en el que se refleja la alegría. Porque este habla por sí solo y muestra que él, que ella ha sido capaz de llenarle la vida, de hacerla feliz. Cuando ustedes eran novios, a 20 metros de distancia se veían y los dos, una cosa mágica, inmediata, impresionante. Ahora, llegar después de trabajar 8 horas al día, tocar la puerta de tu casa y que te abra tu mujer con una cara de estas largas, así de caballo, ¿no? Impresionante. Para esto me vine a la casa. La pobre señora todo el día haciendo tareas con los niños, en la casa, y que está esperando al marido, y llega el marido con cara de úlcera mal curada, esperando a mi marido para esto. Sonrisota, cómo ayuda, ¿no? Me decía un día un señor, padre, yo a mi mujer le haría un monumento, pero encima. Hay veces que no la aguanto, no puedo verla. Y son marido y mujer. Pues bueno, con esto llegamos al último puntito, que es, dentro del diálogo no verbal, que son los detalles. ¿Cómo, padre? No he hablado de detalles toda la plática. No he dicho un solo detalle. ¿Es un detalle la fidelidad? Padre, mi marido es muy detallista. Nunca me ha engañado. ¿Qué detallista el tío? Eso no es un detalle. Decir la verdad no es un detalle. Darse un beso no es un detalle, son puras exigencias. Salir un día a la semana no es ningún detalle. ¿Cuáles son los detalles? Una flor, unos chocolates, una salida especial, una cena especial, la salsa que le gusta, sus camisas ordenadas, no sé cómo. El mundo de los detalles lo conocen ustedes mejor que yo. ¿Qué hay que decir de los detalles? Por lo menos uno diario. No, hombre, padre, esa ni usted se la creyó. Uno diario, por supuesto. Si les dijera, miren, hagamos un esfuerzo, 5 diarios. No, ni te vas a acordar de cuántos llevas. Uno diario se puede, lo importante es que no sea el mismo. Todos los días una flor, va a poner tienda en el garage. Todos los días un chocolate, me la dejas de este tamaño y después te estás quejando, ¿no? Una flor, un chocolate, una cosa, una sonrisa, un beso especial, un piropo. Un detalle al día. ¿Y sabes por qué? Porque momentos espectaculares en su vida tienen poquísimos. ¿Cuántas veces en la vida les nació un hijo? 2, 3, 4, en toda la vida. ¿Cada cuánto cambiaron de casa? 1 o 2, esperando que haya sido para mejor. ¿Cada cuánto cambian de coche? 1 vez cada 5, 7, 8 años, 2. ¿Cada cuándo salen de vacaciones? 1 vez, 2 veces al año. El matrimonio no puede vivir de 1 vez al año, 2 veces al año, 5 veces cada 15 años. Tiene que vivir del diario, del diario. Y por tanto, la paja, la hojarasca, enciende muchísimo más fácil el amor que los grandes troncos, el mundo de los detalles. Pues bueno, si hasta este momento alguno se siente que ya está mal, un consejo enorme. Pídele ayuda a Dios y a los profesionales. ¿Y esto qué significa? Comenzamos con los profesionales. ¿Quiénes son? Sacerdotes, terapeutas o psicólogos católicos. No tengo nada contra los no católicos, pero los católicos sabemos que el sacramento del matrimonio es para siempre. Otros que no son católicos serán muy buenos profesionales, pero una segunda oportunidad, una tercera, no pasa nada. Es mejor que tú, que yo, que aquí, que allá. El católico sabe que esto es para siempre. Comienza por ir a tu propia parroquia, con tu párroco, con el sacerdote que está ahí. Si él no es muy bueno para esto, te podrá orientar, vete aquí, vete allá. Búscate un terapeuta, un psicólogo católico. ¿Por qué? Les voy a decir cuál es mi experiencia. Yo soy, además de sacerdote, terapeuta, me dedico a escuchar matrimonios. Mi experiencia es esta gente que se está ahogando en un vaso de agua. Lo que necesita a veces es un empujoncito. Una persona que desde fuera llegue y te empuje un poquito y sales. Yo también soy sacerdote y tengo un director espiritual, y en mi vida mil veces he necesitado a alguien que me empuje, porque a veces yo también me he estado ahogando en un vaso de agua. Somos humanos. El problema es cuando te encuentras con un tipo que dice, oye, le dice a la mujer o la mujer al marido, tenemos que ir a que nos ayuden. Yo estoy bien, ve tú. Oye, no, tenemos que ir los dos. No, yo estoy perfecto, ve tú. Por lo general, el que dice que está bien es el que está mal. Soberbia, yo no necesito ayuda de nadie. Por supuesto que necesitas ayuda. Un empujoncito. Me contaron de un muchacho que compró un rompecabezas, estaba armando el rompecabezas, le llama a la novia, a la amiga y le dice, necesito que me eches una mano. ¿Por qué? Me compré un rompecabezas, pero no embona, no logro pegar una pieza con otra. ¿Qué ves en la portada? Pues un tigre, pero no puedo. Voy para allá. Llega la niña esta, ve las fichas ahí en la mesa y le dice, ve la caja con el tigre, perfecto. Primero, tómate un café. Segundo, tranquilo. Tercero, regresa esas mugrosas sucaritas a su caja. Te estás ahogando en un vaso de agua, hombre, no funciona, no pega. Pues sí, pero tiene que venir alguien de fuera a decírtelo. ¿Sabes cuál es el problema? Los mexicanos, y yo soy mexicano, a base de usar y abusar del diminutivo, reducimos cosas enormes a cosas pequeñitas. ¿A qué me refiero? Llevas 4 meses sin intimidad. Estoy pasando por problemitas. ¿Problemitas? Traes un problemón. Llevamos una semana sin hablarnos. Traemos problemitas. ¿Pero cuáles problemitas? Llama las cosas por su nombre. Traes un problema. Estoy saliendo con una, pero no, yo jamás traiciono. Espérate, ese es un problemón. No lo llames problemita. Los mexicanos somos geniales, ¿no? Usamos el diminutivo. Acabo de conocer a un señor que me dice, padre, me acabo de comprar un ranchito, 120 hectáreas. En el centro puse un laguito, unas casitas, metí caballitos, padre. Sembré arbolitos, compré unas lanchitas. Yo juré que me estaba hablando de una maqueta. 120 hectáreas, ¿no? Todo chiquitito. Pero los mexicanos, cuando somos geniales, es sobre todo cuando comemos. Cuando quieres comer lo que se dice comer, todo es en diminutivo. Por eso, todas nuestras comidas comienzan con un tequilita, una cervecita, salucita, compadrito. Hasta el compadrito es chiquitito. Y por eso, toda comida sigue con un platito. Un caldito calentito con cebollita picadita y su limoncito. Después viene el arrocito con sus huevitos encimita, sus carnitas con salsita y tortillitas chiquititas, siempre acompañadas de frijolitos, patita de puerco, cabrito, cochinita, nopalitos, pancita, gorditas, taquitos, quesadillas, sandwichitos. Al final, cuando ya estás así, llega la señora y dice, ¿quién quiere pastelito? Y todas nuestras comidas terminan con un cafecito, con galletitas, un cigarrito y un coñaquito. Ni los franceses saben lo que es un coñaquito. Pues sí, hay gente que viene a hablar conmigo y me dice, traigo problemitas. Digo, sí, hombre, como mi ranchito o como mis taquitos. Traes un problemón, dilo y ya está, te ayudamos, no lo escondas. Entonces pídele ayuda a los especialistas. Segundo, pídele ayuda a Dios. Posiblemente de todo lo que he dicho esta noche, lo único que será nuevo para algunos será lo que voy a decir ahora. No eres dueño del amor. No eres dueño del amor. Hay 3 cosas que solamente Dios da: fe, esperanza y amor. No eres el dueño. Si me dijera un señor, padre, a partir de hoy voy a amar más a mi mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Te concentras? Si el amor no es cuestión de concentración. Puedes hacer más actividades, más manifestaciones. Puedes ir 3 veces a la semana al cine. Puedes llegar 2 veces a la semana con mariachis. Son manifestaciones. El amor, ¿qué significa? Necesidad, deseo, perdón, compañía, comprensión, diálogo, perdón. Ese solamente lo da Dios. Y por tanto, les digo así en una frase lapidaria, no entiendo a un matrimonio que se va a la cama sin rezar. No que te tengas que ir a la cama justo antes de rezar, no. Mientras ella acuesta a los niños, tú reza. Mientras él prepara la cena, tú reza. Si no te queda otra, reza de camino a tu casa, aunque no es lo mejor, pero reza. No entiendo a una persona que se va a la cama sin rezar. No entiendo a un cura que se va a la cama sin rezar. El amor no depende de ti, depende de Dios. ¿Cómo puedes no pedir diario al Señor? Dame amor. Un amor que sea perseverancia, que sea comprensión. Ahora bien, Dios no hace milagros baratos. Cuando yo trabajaba en España, me encontré un póster en una ocasión en una parroquia que me encantó, todavía lo recuerdo perfectamente. Decía: Dios se debe reír de nuestras oraciones cuando le pedimos algo que podíamos hacer por nosotros mismos. Se debe reír. ¿Qué significa esto? Le pides a Dios que tu matrimonio vaya bien cuando tú no pones ni salidas, ni diálogo, ni intimidad, ni comprensión, ni respeto, ni nada. No, Dios no hace milagros baratos, no los hace. Imagínate una señora que dice: Dios mío, que se convierta mi marido. ¿En qué? Que cambie mi mujer. ¿A qué? Primero demuéstrame que estás interesado haciendo todo eso, si yo me encargo del milagro. Dios no hace milagros baratos, ¿no? Como nuestros hermanos, ¿no?, del otro lado, reuniones de estas de milagros y curaciones, ¿no?, gente que meten en los estadios 50, 60 mil personas. Yo creo, porque lo he visto, la sanación interior, ceremonias de sanación, de perdón, de reconciliación, de oración, todas las que quieras. Pero milagros baratos, curados, cojos que se levantan, ciegos que ven, sordos que oyen, esas los hace Dios una vez en la vida, las hace en Lourdes, los hace en Medjugorje, los hace en Guadalupe, los hace a la gente que menos se lo espera. Me contaron una buenísima, imagínense, 60 mil gente en un estadio, ¿no?, del otro lado, y llega el predicador y grita: ¿quién quiere ser curado? Y grita uno por ahí: yo, ¿cómo te llamas? Johnny. Johnny, ¿qué tienes? Soy cojo, no puedo caminar, ayúdenlo, tráiganlo. Lo levantan ahí con muletas, ¿no?, lo suben ahí en la escalera, órganos, aleluyas, silencios, etcétera. ¿Quién más quiere ser curado? Y grita uno por ahí: no, ¿cómo te llamas? Mark. ¿Qué tienes, Mark? ¡Tan gangoso! ¡No puedo hablar! ¡Mark, el Señor te escucha! ¡Sube! Lo pasan para arriba, los tapan con una cortina, les imponen las manos, órganos, aleluya, silencio. Y de pronto grita el tío este: ¡Johnny, avienta las muletas! 2 muletas por encima de la cortina, ¿no? 60 mil gentes. Espectacular, ¿no? ¡Mark, di algo! Dice Mark: ¡Johnny se cayó! No hay milagros baratos. Hay otros. Yo he visto miles de milagros: el milagro del perdón, del amor, de la reconciliación, de la apertura a la vida, de la familia. De esos he visto miles. Baratos no. Ciertamente hay una oración preciosa que se llama plegaria de la mujer: Señor, te pido sabiduría para entender a mi marido, amor para perdonarlo, paciencia con sus malos actos, bondad para tratarlo bien, porque Señor, si te pido fuerzas, lo mato a golpes. La pueden rezar también los señores, Y con esto entramos a la última parte, muy breve, que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, decía Monseñor Fulton Sheen: no sabrás jamás cuando una persona te ama si no te lo dice. Es importantísimo la comunicación verbal. Hay quien diría, no, no, no, ya, si hay intimidad, si hay salida, si hay respeto, si hay amor, si hay compras, si hay... No, además de eso, comunicación verbal. ¿Quieren un secretote, señores? La mujer necesita que le digas todos los días, te quiero. Te quiero, te amo, te adoro, te necesito. Dile lo que quieras todos los días. El hombre nos basta dos veces al año. Navidad y cumpleaños. Si se te olvida en Navidad, no pasa nada, absolutamente. Somos diferentes. No, tampoco, no hay que exagerar, pero no pasa nada. En cambio, la mujer, todos los días, una preguntota. ¿Ustedes dos todavía se dicen, te quiero, te amo, te necesito? Pues, necesitar lo que se dice necesitar a fin de mes. Mira, si a ti ya no te sale, y conozco gente que ya no le sale decir te quiero, te amo, te necesito, comienza hoy mismo con el te quiero. Te quiero. De pasarás al te amo, llegarás al te necesito. En cambio, si te parecen tonterías, va, son bobadas de escuincles, ¿no? De tontos recién casados, etcétera, etcétera, vas a ver cómo se va enfriando el amor. Curiosamente, después aparece en la oficina un muchacho o una muchacha que dice, ay, cómo la quiero a usted. Ah, ni mi marido me lo dice. Y te lo dice un pelado por ahí, ¿no? Díganse, te quiero, te amo, te necesito. Cuando ustedes eran novios, te quiero, te amo, te necesito. Lo escribían en un cuaderno. Lo decían en inglés, I love you. I miss you, I need you. Impresionó, escribías ahí. ¿Cuántas veces grabaste en la penca del maguey su nombre? Y ahora que estás casado, ¿cuántas poesías le escribiste? No rimaban por ninguna parte, pero eran poesías, ¿no? Como esa tía que sale de la ducha histérica gritando, ¡qué descaro! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo es posible? Dice Mario, ¿qué pasa? Un tal Pablo Neruda acaba de publicar todas las poesías que tú me escribías cuando éramos novios. Seguramente fue él, sí. Pues bueno, el diálogo verbal, ¿qué decir? Cuatro características muy rápidas. La primera, o cinco. Primera, el diálogo debe ser cordial. ¿Y esto qué significa? Tono de voz, palabras acompañadas de miradas. Se vale pelear, pero con amor. Se vale. El tono de voz, la cordialidad. ¿Sabes qué? Para esto ayuda muchísimo un apodo. No es lo mismo decirle Enriqueta, Juana, Julián, Jorge, que son nombres bonitos, ¿eh? No es lo mismo eso que decirle tesoro, amor, vida, cielo, reina, tuercas, pelos. Llámala como quieras, llámalo como quieras, pero ponle un apodo. El sapo. ¿Ah? No es lo mismo cualquier palabra que una palabra que ya nada más decirla, cielo, ya te abre las puertas a todo lo que quieras. El diálogo debe ser cordial. Segundo, el diálogo debe ser oportuno. Oportuno, ¿esto qué significa? Les dije, cuando te digan tienes dos minutos, deja todo y atiéndela, atiéndelo. Sí, pero el diálogo debe ser oportuno. Te encuentras a tu marido viendo Chivas Atlas, la final, y llegas y le dices, oye, ¿tienes 10 minutitos? No, ahorita no, ni de broma, quítate. Ah, es que no me haces caso. No, oportuno. Imagínate Guadalajara, junio, antes de las lluvias, un calor horrible, los dos en el tráfico en la López Mateos, en un Volkswagen, sin aire acondicionado. Y quién sabe qué pasó, que las ventanas no bajan. Y te dice ella, tenemos que hablar. Ahorita, no te puedes esperar a llegar a la casa tranquilos con un refresquito. O sea, ahorita, aquí. Sale tu mujer al balcón cuando te estás yendo, arrancando el coche. Acuérdate que viene a comer tu mamá, please, tráeme unos tomates, lechuga, una col, de una vez mamilas para los niños, unos pañales, azúcar, huevos. Llega con la mitad de las cosas y lo recibes en la puerta diciéndole, ya lo sabía, no se te puede pedir nada. La oportunidad no era una listita con las 10 cosas que quieras. Ya está, una listita. Oportuno. Tercero, el diálogo debe ser humilde. Humilde no es cordial, ¿eh? Humilde es otra cosa. Querer lo que tú quieres. Y si no lo quiero, preferir lo que tú quieres. Ya nos pusimos de acuerdo que vamos a ir al cine. Perfecto, ¿qué quieres ver? No, pues que está el Titanic y está una de vaqueros. Pues yo quiero vaqueros. No, vamos al Titanic. Vamos al Titanic, hombre. Humildad, lo que tú quieras. ¿Para qué vamos a estar discutiendo? Nunca insultarse. Por favor, gracias, pasa tú primero, como tú prefieres. Eso es la humildad en el fondo, ¿no? Humilde. Qué horror cuando en un matrimonio uno de los dos es dominante y pasa dominante o a gritos, o dominante por el dinero, o dominante con amenazas. Hay mil maneras de dominar, algunas con una sutileza. Imagínense un auditorio como este, pero 2,000 personas, se hizo un experimento. Dice el predicador, pásense para acá todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos. Quedó uno por allá solo. Dice, hombre, muchas felicidades. ¿Usted no se siente dominado por su mujer? Dice, no, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Mira, hay mil maneras de dominar. Y les cuento una que me contaron en Chile, de una persona que sabía insultar, pegar, etcétera, por debajo del agua. Era un cura. ¿Qué hacía? Era el párroco de una parroquia justo en la frontera entre Chile y Argentina. Y la traía contra los argentinos. Todos los domingos en la homilía dice, y llega Jesús y se encuentra a la mujer pecadora. La mujer pecadora era una mujer que había destrozado familias. Era una argentina. Todos los argentinos, ¡ah! ¿Cómo es posible? Siguiente domingo llega Jesús, como acabamos de leer, y se encontró con Zaqueo. Zaqueo que era un ladrón, Zaqueo que robaba a su pueblo, Zaqueo que atesoraba, seguramente era un argentino. ¿Cómo es posible? Tercer domingo, los fariseos, hipócritas, desgraciados, eran todos argentinos. Ya todo el pueblo histérico, se van a ver al obispo. Oiga, este tío está contra nosotros, no es posible. El obispo lo llama y le dice, una más y te saco de la diócesis, te me vas a otra parroquia, no te quiero volver a ver, no quiero volver a saber que hablas de argentinos o argentinas. Ok, me voy a esforzar. Siguiente domingo era la última cena. Y llega el tío y dice, llegó Jesús y le dice a los discípulos, muy triste, en verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y se pusieron todos tristes. Llega Pedro y le dice, maestro, ¿seré yo? No, Pedro, tú apenas te rehagas, confirma a tus hermanos. Llega Juan y le dice, maestro, ¿seré yo? No, Juan, tú eres el discípulo que me amas, tú sigue adelante. Llega Tomás, maestro, ¿seré yo? No, tú eres el hombre de la fe. Cuando te rehagas, confirma a los demás. Pero llegó Judas, con la traición en los ojos, con el deseo en el corazón, y le dice a Cristo, che, pibe, ¿seré yo? Gente inteligentísima para insultar, para molestar, para fastidiar al otro. Por tanto, decía, el diálogo debe ser humilde. Y un pequeñísimo consejo, no te metas con las cosas que él, ella más ama. ¿Cuáles son? Su familia. ¿Cómo se te ocurre ponerte contra tus suegros? Son sus papás, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Tus suegros son sus papás. ¿Y entonces qué pasa? Oye, no vayas a invitar a tu papá a comer otra vez, no, que es pesadísimo, ya no lo aguanto. No vaya a venir tu hermana en Navidad, es más pesada que una vaca en brazos. Oye, ya con tu familia, es su hermana, son sus papás, no te metas con ellos. Al contrario, cultívalos, es lo que ella, él, después de ti y de tus hijos, lo que más quiere son sus papás, sus hermanos, su familia. Imagínate, dos matrimonios que están pelea y pelea y pelea, salen a la ciudad, van por el campo, ya tan enfadados que se quedan en silencio. Y en eso, saliendo por una colina, ven un burro y una vaca, y le dice él a ella, ¿qué? ¿Familiares tuyos? Y ella dice, sí, mis suegros. Por lo menos se sabía defender. Pero, diálogo humilde. Cuarto, el diálogo debe ser claro. Y esto es fundamental. Es casi como la puerta de entrada al diálogo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Te dije a las 7? No, dijiste a las 8. No, te dije a las 7, a las 8. Ya empezaron a pelear. Te dije el jueves. Siempre salimos los miércoles. Sí, pero te dije que esta vez el jueves. No, no quedó claro. Ya se enfadaron y se van al cine discutiendo y se pelean y se quedan en silencio. El diálogo tiene que ser claro, que lo que yo diga sea lo que tú entendiste. Como esa señora, ¿no? Que le dice al marido, Pepe, llama al niño para adentro. Y Pepe hace, niño. Oye, lo que yo dije fue lo que tú entendiste. Estamos en la misma sintonía. Pero además, sacaron en España un comercial que yo adoro, me encanta. A lo mejor ya lo has visto, para los que no lo han visto se lo cuento rapidísimo. Imagínense un niño de 5 años que llega y le dice a la mamá, se ganó el primer premio, ¿no?, ahí de la televisión. Mamá, que me tienes que disfrazar para la fiesta del viernes. Muy bien, ¿de qué? De castor. Ah, ok. Se va a comprar borra, tela, orejas, garras, todo, ¿no? Y se pasa toda la semana haciendo el traje del escuincle. Llega el viernes, lo levanta a las 5 de la mañana, le pone el traje, lo llena de borra, le mete los dientes así hasta adentro, le pone orejas, garras, cola, lo sube a la camioneta bien acomodado, y cuando la señora arranca, el niño se pone a cantar, vamos, castores, vamos, vamos a Belén. La señora que va manejando y se voltea a ver. ¿Dijiste castor o dijiste pastor? Que les pase a los niños, no pasa nada. Que les pase a los adultos, a lo mejor es que no hay buena voluntad. Mira, repítanse las cosas, pero sean claros. Y última, el diálogo debe ser profundo y superficial. ¿Qué significa superficial? Hablen de perros, gatos y caballos, de cine, de teatro, de fiestas, de lo que quieran. Ustedes dos se conocieron como amigos y era una amistad tan bonita que se hicieron novios y era un noviazgo tan bonito que se hicieron marido y mujer. Y hablaban de una cantidad de tonterías. No hablaban de hijos, ni de trabajo, ni de nada, hablaban de ustedes. Hablen de todo lo que quieran. Pero el diálogo tiene que ser también profundo. ¿Y qué significa el diálogo profundo? ¿Los hijos? ¿El trabajo? Tres preguntotas que yo dejo en todas mis renovaciones matrimoniales desde hace unos 10 añitos. Tres. ¿Qué quiero que se las hagan hoy mismo? Es temprano, ya nos vamos. Vayan a tomar unos tacos aquí enfrente y se las hacen. No, ya teníamos compromiso. Ok, mañana, antes de que se les pase el fervor. Tres preguntotas. ¿Cuál? Primera. ¿Te estoy haciendo feliz? No, padre, soy yo a mi mujer, no se lo pregunto ni de broma. Pregúntaselo, hoy mismo, ¿te estoy haciendo feliz? Si no se lo preguntas, puede ser que ella o él dentro de 40 años te diga con una cara así de cocodrilo horrible, tú nunca me hiciste feliz. Vaya declaración de amor, ¿por qué no me lo dijiste al año de casada, de casado? Pregúntaselo hoy. Segunda, ¿qué más tengo que hacer para hacerte más feliz? Esta es más sencillita, parece que estás diciendo, sé que te estoy haciendo feliz, pero dime qué más puedo hacer para hacerte más feliz. Las respuestas pueden ser tres, ¿eh? No, sí o sí, pero. Las dos primeras no me gustan, imagínate que dices, ¿te estoy haciendo feliz? No. Consulte a su médico, qué horror. Pero si le dicen, te estoy haciendo feliz y te responden, sí, feo. ¿Cómo que feo? Quitando algún caso que sea absolutamente verdad, yo desconfiaría. Más bien da la impresión de que es un tipo, una tipa que no quieren tocar el tema. Te lo dicen hasta chifladito. ¿Te estoy haciendo feliz? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Así, ¿no? Como que sí, sí, sí, sí. Gente que no quiere ni hablar ni tocar el tema. En cambio, la tercera respuesta, sí, pero. ¿Pero qué? Es lo que te juegas en esta renovación. Ese pero es maravilloso. Sí, pero quisiera más diálogo. Sí, pero quiero que llegues antes a la casa. Sí, pero quiero más intimidad. Sí, pero quiero salir más juntos. Sí, pero quiero que estés más con los niños. Ese pero es maravilloso. ¿Y cuál es la lista? Solamente la saben ustedes dos. Digo, tampoco hagas una de 850 peros, porque no. Y tampoco se trata de que todo lo que digas, dijo el padre que me lo tienes que cumplir, ¿no? Sí, pero deja de fumar hoy mismo. No, espérate, así no. Sí, pero no vuelvas a tomar nunca. ¿Por qué? Hombre, dialóguenlo, negocíenlo. No te pongas hasta atrás. Ponte en medio, ponte adelantito. No, hasta atrás, ¿no? No, todo lo que te dicen no lo tiene que cumplir. Hay cosas que se pueden platicar, hay cosas que no se negocian, ¿eh? Quiero que no me vuelvas a gritar. Eso no se negocia. Sí, te voy a seguir gritando. Violencia, infidelidad, eso no se negocia. Se negocian otras cosillas. Pues bueno, tercera pregunta. ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él o ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? Les cuento una cosa. ¿Conocen a un grupo de música que se llama YouTube? El cantante se llama Bono, ¿no? Bueno, pues ese tío se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo, pero no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter al Azteca. 80,000 gentes. Y llega y comienza su show como en todo el mundo. Igual, delante de un micrófono comienza haciendo así. mil gentes que no saben ni qué. De pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un chilango, ¡pues deja de aplaudir! Tan fácil como es, hombre. A mí cada vez que una señora me dice, cada vez que mi marido toma, me pongo histérica, pues, oye, pues deja de tomar. Cada vez que mi mujer, cada vez que grito, mi marido se pone histérico, deja de gritar. ¿Deja de qué? La lista podría ser interminable. Deja de amenazar, deja de insultar, deja de imponerte, deja de recordarle el pasado, deja de cosas que solamente ustedes saben. Pues bueno, esas tres preguntotas mañana mismo. Conclusión, hemos venido aquí sinceramente a renovarnos y a ser más felices, a tratar de ser más felices. No es tan difícil, es más, me atrevo a decir una cosa, hacer feliz a un hombre, a una mujer es la cosa más fácil del mundo. Yo les echo una mano. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Comenzamos con la mujer. Hacer feliz a una mujer es fácil. Mira, solo se necesita ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecobstetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionante y muy solvente. Sencillísimo. No ser celoso, pero tampoco desinteresado. Llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, de boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente, el cumplir al pie de la letra todas estas indicaciones no garantiza al 100% la felicidad de ella. Porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo, hay que amarlas, no, hay que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Hacer feliz a un hombre es fácil. Solo se necesita intimidad y comida. ¿Para qué quieres más? Señoras, los hombres son una ganga, están en oferta, en barata, ¿no te has dado cuenta? Pues bueno, Mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, ni me lo dice ni me lo demuestra. Si me quieres, dímelo, con tus actitudes y con tus palabras. Señores, señoras, ámense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón, porque amar es la manera más intensa de vivir. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.